un arquitecto. Estamos con el arquitecto Luis Mauvesín, secretario de Cultura y Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Catamarca. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás? Buen día, Basilio. Buen día, Dimas. Un saludo a ustedes y a toda su audiencia enorme. Bueno. De todos los sábados. Bueno, gracias. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, Luis, te hablábamos porque vimos gratamente que hay un carrusel en la Alameda que han instalado hace unos pocos días, pocas semanas, y bueno, nos contaron que vos lo administrás y queríamos saber cómo puede hacer la gente para pedir un turno, para funcionar, para ir a, para subir, porque parece que es así el sistema, ¿no? Sí, sí, les cuento, estamos estrenando Secretaría de Medio Ambiente y Espacios Públicos, a cargo de Nicolás Verón. Esta es recientemente incorporado al organigrama, al esquema de la organización municipal, y ellos se encargan del mantenimiento de los espacios públicos. Estamos en tratativas de crear una ordenanza por la que la Secretaría de Cultura y Deporte se va a hacer cargo de la administración, por decirlo de alguna manera, del uso de los espacios públicos. Esto es administrar los eventos de que se dan de manera espontánea y los eventos organizados. También queremos ampliar esta ordenanza a que la Secretaría de Cultura y Deporte se haga cargo de la revisión del mantenimiento de monumentos y murales a nivel urbano. De esta manera es que tenemos que administrar el espacio, el uso del espacio de la Alameda y el carrusel. El carrusel, la calecita, que tradicionalmente existía en la municipalidad, fue instalado muy recientemente, por la municipalidad, y la gente se apropió, así como se apropió de la Alameda, se apropió del carrusel. En la primera tarde creo que subieron 1.500 niños. ¡Uy, Dios mío! Tenemos ¿cómo hicieron? Tenemos la lista de los primeros niños que subieron, y ya los vamos a publicar. La capacidad del carrusel es para 70 lugares. El mayor tiempo, se puede regular la velocidad y se puede regular el tiempo de duración del recorrido, digamos, ¿no? La capacidad es de 70 lugares, pero normalmente no los llenamos por completo por el tiempo de carga y descarga de niños. Hay que ayudarlos a subir, hay que ayudarlos a bajar. Ese mecanismo es lento, así que no lo llenamos al 100%. Hay que equilibrar la carga de los niños en un carrusel precioso que tiene dos pisos, totalmente pintado a mano, y en el copete del carrusel hay pasajes catamarqueños, como el Jumeal, la Catedral, etcétera. Los niños se divierten de ver y adivinar las pinturas, los paisajes que aparecen en el copete. Es un carrusel, como dije, de dos pisos. No hay muchos de estos en el país. La empresa esta fabricante tiene un único carrusel de tres pisos, único en el mundo, que está en Mar del Plata. Es muy lleno de luces, de colores, de animales, en fin. La pregunta, creo que me extendí, Basilio, pero la pregunta de cómo hacer el turno. Hay una aplicación que se llama Catamarca Ciudad, que la puedes tener en tu teléfono o en la computadora, y ahí se puede tomar un turno. Cuando vas con tu turno impreso o en el teléfono y lo muestras al acomodador, el acceso es inmediato. Y si no, el acceso para el visitante espontáneo es por medio de una cola, que los fines de semana son metros, decenas de metros de cola, y los chicos tienen opción a una segunda vuelta, formándose nuevamente. El acceso, como a todos los espectáculos y como a todos los espacios municipales, es gratuito. Estamos trabajando para reubicar un león que son una de las figuras que están en el carrusel, porque hay caballitos, mm. hay leones, hay una taza giratoria, hay un trono, etcétera, etcétera. Vamos a condicionar, vamos a reubicar, mm. vamos a poner un león al lado de los caballitos y vamos a recorrer un trono para que haya posibilidad de un espacio para una silla de ruedas. Ajá. Ah, eso está bueno, para que los discapacitados puedan subir. Así es, así mm. es. Entonces vamos a tener una rampa Genial. Con un lugar especial para una silla de ruedas. O sea que un niño en silla de ruedas va a poder, por vez, subir a la calesita. Claro. Mm. Está bueno, bueno, para que la gente pueda disfrutar realmente y, bueno, todas puedan dar una vuelta. No sabía que un carrusel podía tener varias velocidades. O sea que se puede poner una velocidad muy alta si vos querés. Una máquina moderna, digamos. No, no, quizás eso me sorprende, realmente, qué increíble. Cosas que uno se entera, no sabía. Basilio, o sea que puede haber una fuerza así. Era operado por caballos. Claro. Que giraban y lo movían. Después lo hacían a mano. Había gente que lo movía. Sí, pero en este momento hay una computadora. Claro. Ah, mirá vos. Qué bárbaro. Hay una garita con una computadora que está ahí, puedes regular la velocidad del carrusel. Claro. Y puedes regular la duración de las vueltas. Cuánto tiempo dura. Está bien. El recorrido, digamos, las vueltitas que da claro. la calucita en este momento, sí. son 6 giros. Ah. Dura 6 minutos, sí. Mirá vos. Bueno, qué interesante realmente. Bueno. Claro, y la ilusión de los chicos que van. Está bueno, realmente ese espacio ha quedado muy muy lindo. No puedo decirte la ilusión de los niños y también de los mayores. Sí, seguramente. A mí me dieron ganas. ¿Qué crees que te diga? Produce mucha nostalgia para muchos. Claro. ¿Por qué no? Y sí. También se ha convertido en un lugar de la fotografía oficial de novias y quinceañeras. Ah, mirá vos. Bueno. Sí. Se fotografían en la escalera claro. del segundo piso del carrusel. Claro. Es motivo de ilusión. Mm, está bueno. Así es, en otras ciudades pasa. Así que. Bueno, Luis, entonces ya pronto se sabrá cómo pedir el turno, ¿cierto? Lo pueden hacer por internet, digamos. Claro, lo ha dicho. Claro, por la aplicación. Por internet. Lo pueden hacer por la aplicación claro. Catamarca Ciudad en el sí, teléfono. Sí, perdón, sí. Y ese turno. Es de acceso inmediato. Bien, muy bien. No es el turno impreso o el turno en el teléfono. Y eso es acceso inmediato. Muy bien. Perfecto. Y si no, la cola espontánea, ¿no? Claro, claro. El espontáneo que va y se forma. Muy bien. Bueno, Luis, te agradecemos realmente la comunicación y, bueno, invitamos a la gente que vaya a dar una vuelta al carrusel en la Alameda. Sí. Permíteme decir que en las mañanas es mucho más tranquilo. Ah, Y estamos promoviendo el uso de los colegios. Claro, claro. Durante las mañanas. Cuando son grupos numerosos, pedimos que se anoten. Ah, bien. Hay un libro para anotarse, para pedir fecha. Muy bien. Y ese libro está en el Complejo Cultural Urbano Girardi, Abrigo Campo 40. Así es. Bueno. Entonces, ahí pueden anotarse los grupos, los colegios. Muy bien. Bueno, Luis, te agradecemos la comunicación y ya te convocaremos para tratar otro tema seguramente interesante. ¿Eh? Que tengas un lindo fin de semana. Con todo gusto, igual les mando un abrazo. Bueno, otro para vos. Que estés bien, Luis. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, con nosotros estuvo el secretario de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Catamarca, el arquitecto Luis Mauesín.